Así arrancamos esta hora de música ya, pasadas las 4 de la tarde aquí en la FM. ¿Cómo les va? Yo soy Carlos Sarria, voy hasta las 6 de la tarde. A esa hora llega Miniteca FM con Alejandro Villalobos, que va a estar buenísima para ponerlos a bailar. Yo los voy a dejar ya mismo con Donna Summer, con Last Dance, y ya viene la banda Train y Hey Soul Sister. Aquí en la FM, sean todos bienvenidos a la radio de los clásicos. En diciembre, la FM, un regalo de clásicos. Canciones que vienen ya mismo. La primera, Depeche Mode con Policy of Truth, y ya viene Pink Floyd con Another Brick in the Wall, aquí en la FM, la radio de los clásicos. What you've been put through. FM. Un regalo de clásicos. En diciembre la FM, un regalo de clásico. Clásico. Regalo de clásicos. Go! estamos, la FM 94.9, tiempo de poner algo en español. ¿Qué tal algo de Maná, de una serie? Bueno, la serie se inspiró en, de pronto, la canción. Y si no se inspiró, pues no había otra banda sonora más adecuada que ponerle de pieza en cabeza a de pieza a cabeza. Aquí está Maná en la FM. ¿Quién te besará de pieza a cabeza? ¿Quién te hará el café por la mañana? Dime quién te bañará de besos. Solo yo. ¿Quién te hará tripear? Guay, oh, guay, oh. ¿Quién será tu sol que no te falla, que no te falla? Dime quién te quitará las espinas de tu corazón. Solo yo. Tú mi religión. Guay, oh, guay, oh. De clásico, clásico.